pareció una gran charla. Me parece que es fundamental reflexionar sobre la comunicación desde una perspectiva de derechos humanos. Aquí Cañuelas parece estar una sociedad muy organizada, muy dispuesta a dar los debates. Es un tiempo donde necesitamos reflexionar cómo comunicamos. Yo vengo de los medios populares, siguiendo el trabajo en Radio Nacional, soy parte de la construcción de la comunicación popular y me parece que es lo que aporta un proceso más democrático. Así que siempre me parece fundamental reflexionar sobre nuestras propias prácticas como comunicadores y comunicadoras y que podamos, bueno, brindar con responsablemente la comunicación y poder dar información de calidad, que es lo que necesitan nuestras audiencias. Principalmente porque hay mucha resistencia, la verdad que no quieren los medios hegemónicos y también, bueno, la centralidad que tiene la masculinidad en la cultura, en la comunicación, dar el espacio para reflexionar sobre las prácticas. Lo que hace la ausencia de una perspectiva de género es perpetrar y sostener las desigualdades y mandarnos a las mujeres a la casa y sacarnos de los espacios de circulación pública. Pero bueno, Cañuelas lo muestra, la intendenta, las compañeras siempre en un espacio de darle la batalla porque los derechos se conquistan y en ese sentido me parece que, bueno, la reflexión es necesaria, sin duda, pero también es fundamental entender que la comunicación la hacemos entre toda la sociedad. Y las voces que no aparecen, lo que se silencia, lo que se tergiversa, atenta a profundizar la democracia. La comunicación es política, sin duda hay una desigualdad que se construye y se sostiene con las empresas privadas que concentran la mayor cantidad de audiencias y de frecuencias, y por eso es fundamental la democratización y la puesta en implementación sin duda de la ley de comunicación audiovisual. Si no democratizamos los medios, si no democratizamos la palabra, si no lo hacemos de una perspectiva de derechos humanos, es muy difícil que la sociedad argentina pueda ser una sociedad más igualitaria. Y sin duda la política siempre interviene. Interviene para silenciar, pero también sobre todo para denunciar. Me parece que ahí hay un rol fundamental, que es hacernos cargo que la comunicación es parte de la política y transformar culturalmente a la sociedad es una responsabilidad colectiva. Sí, sería importante. La experiencia de las leyes de cupo son fundamentales. De hecho, en la provincia de Buenos Aires existe la ley de cupo laboral trans y deberían los medios de comunicación incluir a las personas travestis y trans dentro de los medios, porque la experiencia vital es diferente de todas las personas que no somos trans. La persecución, los crímenes de odio, los discursos estigmatizantes atentan contra la libertad de estas personas y por eso me parece fundamental que ahí ya tenemos una alternativa, por ejemplo, para empezar a trabajar el tema del cupo. Pero sobre todo darnos cuenta que las voces tienen que ser múltiples, porque no es lo mismo para una mujer circular por la calle que para un varón, no es lo mismo para una lesbiana acceder a un trabajo que para una mujer heterosexual, y menos aún es lo mismo a una persona no binaria o con una identidad sexual trans acceder a un trabajo registrado. Así que más allá de los cupos, me parece que la democratización de los medios y la igualdad de acceso, por ejemplo, a la pauta publicitaria para la sostenibilidad de los medios es una ley más urgente que el cupo dentro de los medios. Si nosotros podemos tener medios populares, medios diversos con igual cantidad de recursos económicos, seguramente vamos a tener más voces.